Bowie consiguió notoriedad en 1975. Su primer éxito en los Estados Unidos fue gracias a su exitoso sencillo Fame, coescrito con John Lennon y a su disco Young Americans. Bowie se asoció con Queen en 1981 para colaborar con el sencillo Under Pressure. El dúo fue un éxito, convirtiéndose así en el tercer número uno de Bowie en el Reino Unido. Ese mismo año hizo un cameo en la película alemana Christine Ave, una historia real de drogadicción de un adolescente en la Berlín de los 70. La banda sonora está repleta de la música de Bowie. Upon the stairs, he spoke up wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.

pressure. Under pressure. Pressure. Sus primeras composiciones e interpretaciones estuvieron fuertemente influidas por el estilo rock and rollero de Little Richard y Elvis Presley, no solo por la música, sino también por el amplio mundo del espectáculo. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Thank you.

to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Innovadoras canciones y la puesta en escena de Bowie llevaron una nueva dimensión a la música popular de la década de 1970, influyendo sobre sus formas inmediatas y su desarrollo posterior. Fue pionero del glam rock. Bowie, junto con Mark Bolan, líder y vocalista de T-Rex, son responsables de haber creado el género. A la vez, inspiró a los innovadores del movimiento punk. Everybody knows me now. nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Hate that just like me. On a wave of ice, that weren't no DJ, that was El 10 de enero del 2016, dos días después de su cumpleaños 69 y después de la publicación de Black Star, murió de un cáncer de hígado en su apartamento en Nueva York. La influencia de Bowie continúa hoy en día, pues algunos artistas de diversos géneros y países han declarado ciertas influencias de él en sus trabajos. Esta influencia no solo ha sido únicamente en el campo musical, Bowie dejó una gran huella en la cultura popular en general. One day.